te saludan, ¿cómo andás? Hola Fabián, hola Mati y a todo el equipo de ustedes que me dan todas las informaciones de nuestro básquet día a día. Un abrazo enorme y un placer escucharlo. Bueno, contanos un poquito cómo te fue en Brasil, cómo quedaste para la temporada pasada, para la temporada que viene, cómo está la actualidad de los argentinos. Mira, fui contratado porque acá se fue un entrenador español que dejó el equipo en zona de descenso, y Dimitri tiene un nombre. Este año hizo un equipo más bajo y me pidieron por favor asumir y que no se pierda la categoría. Lo conseguimos, empatamos la posición 12 en el playoff y perdimos por average, así que para nosotros terminó la temporada. O sea que el objetivo lo lograste perfectamente. Perfectamente, y la calentura la tengo adentro porque por gol average no jugué playoff, empaté claro. La posición y no jugué playoff. Pero bueno, siempre digo que cuando vos jugás una final y la perdés, tenés la tristeza de haberla perdido y el orgullo de haber llegado a la final. Claro. Pero jugar por el descenso es que realmente como nunca, gracias a la Virgen, estoy tocando la madera de mi cabeza, nunca descendí, debe ser tremendo. Debe ser muy duro después de una temporada caer, ¿no? Caer en el descenso debe ser gravísimo, y hoy no está sufriendo Sorocaba, donde hay otro argentino que tenían planeado el próximo año. Pero bueno, es tan linda la adrenalina que el descenso también hace jerarquizar una liga, donde hoy tenemos 2, 4, 6 argentinos que están jugando cuarto de final. Hoy se enfrenta Franca en casa de Palmeira y lo lleva 2-0. Me parece que Franca con Figueroa, con Juanpi y con Marcos lo dejan afuera a Maxi y a Nico Llanela. Me parece que Franca metió dos juegos muy buenos. Y en la otra está Caferata jugando otro playoff con Macaé. Y después tenés a Nico y a Walter esperando para cuando terminen los cuartos finales, ¿no? O sea, que esta liga, por donde yo la vea, la calidad de extranjera se ha hecho que se ponga en altísimo nivel, y sobre todas las cosas, no te olvides que hay 5, diría yo, posibles preseleccionados de la selección argentina. Claro, y están jugando a un gran nivel, porque el otro día, por ejemplo, en el partido del segundo juego, Marcos Mata la rompió, y los goleadores del conjunto de Palmeira fueron los dos perimetrales argentinos, o sea, Nico Llanela y sobre todo Maxi Stanning. Están haciendo grandes campañas, grandes producciones de los jugadores argentinos. Maxi es el líder de asistencia de toda la temporada. Y Marcos, que tuvo un mes y medio de merda, de lesiones y todo, empezó a jugar a gran nivel, salió de su lesión a costillo, salió de su lesión del brazo, y bueno, y ahora hay que aguantarlo porque está con hambre y jugando muy bien. Y otro día hasta el mismo Caferati hizo un gran juego, Minas perdió por 20, lo empató y en el suplementario y el final Caferati jugó a muy buen nivel y casi se lo llevan. O sea, están teniendo actuaciones sobresalientes. No se da que descendió los últimos 2 partidos o 3, metió 20 puntos. Claro. En una liga que se está jugando muy fuerte, son destacados y son muy valorizados. La verdad que nuestros jugadores son muy valorizados. Esa es la realidad. Negro, te pregunto, no para entrar en números ni en cifras. Sabemos que son jugadores que podrían jugar tal vez en muchas ligas FIBA del mundo, sí, claro. Pero mucho nos interesa la nuestra también. Teniendo en cuenta el presente y que se menciona constantemente como que económicamente la Liga de Brasil está mucho más poderosa que la Liga Argentina. La consulta tiene que ver, ¿vos crees que muchos de estos jugadores que podrían están jugando hoy en Brasil, no por la parte deportiva, sino tal vez por la parte económica y por los contratos que está pagando hoy el nuevo basquete de Brasil, podrían volver a jugar la Liga Argentina, o eso es difícil? ¿Lo notás como algo muy complicado? no lo veo complicado, no lo veo complicado. La parte económica, Matu, lo decide cada jugador. Lo que nosotros se nos escapa a analizar, y eso que somos viciosos de básquet, es que si vos analizás Marcos Mata y estaba en Europa, y en Europa no le dieron los minutos que tenía, tampoco tiene, en Europa tenía el salario que tiene en Brasil, y quizás sí lo puede tener en Argentina, pero al ir a Europa vos querés seguir jugando internacional y Brasil te queda cerca y el salario es bueno y tiene complicaciones como cualquier liga, pero yo no lo veo tan complicado. Lo que sí, yo lo transmito, Brasil elige los jugadores en las posiciones que necesita, o sea, Brasil como nosotros está necesitado de perimetrales y entonces te dice Maxi con su experiencia, porque después Brasil tiene los laterales de 2 metros, 2 metros 5, 1.98, pivote de 2.15, 2.14, entonces vos, si te nombré los jugadores que te nombré, tenés cuatro bases, Maxi, Nico Gianella, Caferata y Juan Figueroa, entonces, y Nico, sí, la y Fernando Flamengo, son 5 o 6 bases, entonces eligen del nivel de que tenemos en nuestro básquet, que es muy bueno, lo que ellos necesitan, porque en realidad, si es lateral es de envergadura, de tamaño, un 4, un 5, lo tienen. Entonces ahí veo desigualdad en cuanto aparezcan las ofertas económicas, de que Brasil va a insistir porque es la posición que necesita, ¿no? ¿Y el nivel del torneo cómo fue? ¿Ves que a medida que van pasando los años vos ya estuviste... estuviste como jugador, estuviste como entrenador, Brasil es como tu segunda casa, digo, ¿va evolucionando o hay un estancamiento? Me parece que hay una evolución grande y tenemos que aceptarla, Fabián, somos fanáticos, pero hay que aceptarla. Si mirás para atrás, los últimos 3 años, los campeones FIBA son brasileros, los campeones sudamericanos son brasileros, uno con el Oveja, y este año es el año que Bauru armó un equipo que realmente está durísimo. Sí, muy bueno. Juega muy bien y tiene 10 jugadores, porque los 5 relevos que tiene son de altísimo nivel, y estoy hablando sin Jefferson, que ahora se lesionó. Entonces, si vos mirás la liga de ellos, tienen 5 o 6 equipos de nivel de Bauru, me parece que han evolucionado, que se han preocupado en traer mejores extranjeros, y entre ellos argentinos. Entonces, me parece que, aparte de que han mejorado, se están consolidando. Claro. Van a volver a jugar otra Copa Intercontinental acá será en San Pablo, a Bauru no le permiten jugar en su cancha, o sea que será en Ibirapuera, será algún estadio de San Pablo, y eso nos marca una condición de que los tipos están en evolución, tienen su Olimpiada el año que viene, tienen mucha expectativa ahora con la selección de Brasil, y me parece que están evolucionando. Si me preguntás, si miro lo que sí es de base, el sustento de ellos es la sub-22, que la juegan hace 4 o 5 años, que van a tener con qué reemplazar a la primera categoría. Pero sí, ayer yo te escuchaba en mi programa y hablabas de los recambios, que no estaba de acuerdo, y yo miraba y decía, para igualarlos a Brasil, que te mete 10 adultos, nosotros en una temporada con más partidos, porque la temporada argentina ahora tiene más juegos, más viajes, creo que no es tan complicado. Primero, que obviamente los dirigentes dirán si fue buena, participarán los entrenadores, los jugadores y el periodismo, como debe ser, y si se puede cambiar ciertas cosas que beneficien, pero una de las cosas para cambiar, si hay más partidos, una Liga A debería tener por lo menos una ficha mayor más, o dos, para que no sucedan los recambios como está sucediendo ahora. Se debe habilitar una ficha Si va a haber un 60% de partidos más, debería haber un afiche o dos más. En el TNA no, porque no se han sumado los partidos. Entonces comenzarían a subir jugadores del TNA a la A, y si tenemos 50 equipos en el federal, bienvenidos para alimentar el TNA. Me parece que pasa por pensarlo, sí. Y darle ventajas o ser equitativo con los equipos que, cuando va a empezar la liga, han hecho un esfuerzo enorme, presentan grandes planteles, se preparan para estar lo más arriba posible, y no esperar ahora los últimos días para hacer recambio, para ver si pellizcan un playoff. En mi opinión, creo que es el momento justo de decir, está bien, perfecto, más partidos, sí. Menos kilómetros, pero bueno, aumentemos la ficha de jugadores para poder equiparar nuestra liga, que es muy buena, y poder equiparar también cuando nuestros equipos salen a jugar afuera, porque si no damos una ventaja con Brasil, damos una ventaja muy grande, teniendo 6 adultos, 2 extranjeros o 3, y después sub 21, damos demasiada ventaja. Exactamente. Subir la ficha de los jugadores, entonces tenés vos como entrenador más tiempo de relevo, mejores recambios, y administrar tus jugadores para la competencia que te toca enfrentar. Negro, queríamos ver cómo te había ido, cuál era tu opinión del básquetbol de Brasil, cómo ve la actualidad de los argentinos, y charlar un rato de básquet, que sabemos que siempre estás atento y que escuchás el programa, así que un saludo enorme para tu gente, y seguramente nos estaremos cruzando ya en la etapa más linda que viene, que son los playoffs, en alguna cancha. Totalmente, nos encontraremos seguramente en el inicio de básquet, playoff. Espero verte por Marvel, y felicitaciones a la asociación de jugadores por retomar el juego de las estrellas en el Luna Park. Me parece que va a ser algo muy bueno, y para Michael y todos ellos un abrazo enorme, y que la próxima reunión, que es ahora, ya la semana que viene, de la Liga Nacional conjunto con jugadores y entrenadores, sea para que haya todavía el año siguiente una mejor 2015-2016. Ojalá que sea así. Seguro que va a ser así. Te mandamos un beso enorme, un abrazo, un cariño para toda la familia. Bueno, Carlos Romano, pasaba Carlos Romano, que habitualmente no se escucha de Brasil, como hace Daniel Jaule desde